Imperio Metal. Lo mejor del metal en un solo lugar. Tocatas, conciertos, bandas chilenas y extranjeras. Conducción, Charlie Darkson. Fire and smoke and burning and torture and anguish and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. Bienvenidos sean todos, esto es el capítulo número 3 de Imperio Metal a través de Darkzone.cl. Nos encontramos acá en nuestra página www.darkzone.cl. Recuerden que también nos pueden seguir a través de Twitter en arroba Darkzone Radio. Hoy día tenemos un gran invitado como siempre. La semana pasada fue Jorge Charcola Hurtado. Hoy día tenemos un gran músico, Don Iván Vega, de la banda Ratzinger. ¿Cómo está, Don Iván? Hola, compadre, gracias por la invitación. Muy bien aquí, puta, bastante entretenido, compadre, escuchándome. La verdad es que tú me invitaste a tu casa, mejor dicho. O sea, yo debería decir. La verdad, compadre, es que entre estar en por ahí en cualquier lugar, mejor estar aquí, más cómodo, weón, para poder hacer una entrevista más relajado. Sí, obvio, y te lo agradezco de corazón. Iván, bueno, una banda. Ratzinger, que tiene dos discos, un EP, ¿cómo lo ha hecho como para moverse dentro del medio chileno, ya que el metal no es comercial, digamos, acá en Chile? Bueno, la verdad es que ha sido un camino largo en donde, a punta de esfuerzo, de perseverancia, la banda ha logrado ganar un pequeño espacio dentro de la escena y finalmente con un trabajo, diría, profesional, en términos de que igual tenemos dos discos lanzados al mercado, uh-huh, discos físicos. La gente igual se ha dado cuenta que la banda es una banda seria, que en el fondo saca disco y que está en el fondo luchando ahí porque ahora vamos incluso por un tercer disco más. Entonces yo creo que cuando la gente un poco se dio cuenta desde que nacimos hasta ahora, que hemos estado como perseverando siempre ahí en la escena, siempre tocando metal o tocando un rock bastante pesado, bueno, ahí yo creo que la gente se ha dado cuenta. Yo creo que la única manera de poder en el fondo sobrevivir a la escena es sacando discos, porque las tocatas de una u otra manera quedan en el pasado, sí. Porque uno toca y después y se olvida. La gente se olvida, pero los discos son los que quedan ahí en tus manos, en tu casa, etcétera. Pero el hecho de que una banda que tenga dos discos de edición profesional afuera ya es bien considerado, ya es una banda consagrada. Y acá en Chile como que un poco desaparecido. Solamente la gente que está como dentro del medio del metal los conoce. Entonces, ¿a qué atribuye un poco tú a eso? O sea, yo la verdad es que discrepo un poco, porque a mí me ha tocado estar afuera varias veces. Uh-huh. Fuimos de gira a Europa, yo viví particularmente en Estocolmo y siento que tú le preguntas a alguien en la calle, por ejemplo, quién es Inflames o Mechuga, y mucha gente la verdad es que no los conoce. Uh-huh. No significa que, por ejemplo, que Inflames o Mechuga sean bandas famosas quizás para nosotros en Sudamérica, que en estricto rigor en sus países sean bandas mainstream que suenen en todos lados, en la radio a cada rato. No es así. Claro, no es así. Por lo tanto, finalmente es como muy parecida a la realidad. Yo te diría, es bastante similar y la realidad se ajusta a los nichos y a los segmentos. Entonces, yo creo que, sin compararme obviamente con esas bandas, sí siento que nosotros de una u otra manera, al tocar con Halford, al tocar con Skid Row, uh-huh, al tocar con Sebastian Bach, al haber salido con, por ejemplo, este domingo vamos a salir en Rock en Mina, en, ¿cómo se llama este programa? Que en sale USB Televisión. Uh-huh. Back to Rock, vamos a salir en Back to Rock ahí en USB Televisión, que finalmente es un canal abierto que se ve en todo Chile, o sea, donde llega la señal se ve, no es cable. Entonces, por lo tanto, creo que de una u otra manera estamos en el medio y somos una banda que, como te decía adelante, se ha ganado ese pequeño espacio. No creo que seamos. Ahora, si le preguntáis a cualquier pelotudo en la calle que no cacha de rock, obviamente no nos va a conocer ni a nosotros, pero tampoco va a conocer ni a Dorso, ni a Criminal, ni a nadie, porque tampoco le podéis pedir mucho al mercado. El mercado igual es reducido. Obvio. ¿Cómo? Yo sé que ustedes no seguían mucho por el tema de los comentarios, pero siempre hay comentarios de gente que dice que las bandas que son más pro son más poseras. Aquí habría que definir el término posero. Yo no, la verdad, creo que es ¿Cómo se define Ratzinger en su estilo a todo esto? Nosotros tocamos rock rock metal. Tenemos una línea bastante transversal en términos de que los discos tenemos baladas, tenemos temas muy rockeros, muy groovy, y tenemos temas muy thrash, muy pesados, muy rápidos también. Así que no tenemos como una cosa así que digamos somos thrash o somos speed o somos rock. Somos, en el fondo, tocamos lo que nos gusta, y lo que nos gusta es el rock y las variantes del rock. Entonces, si realmente hacemos un tema que es muy brutal, buena onda. Si hacemos temas baladas, también muy bien. Nos gusta esa onda, no nos gusta. Hemos escuchado algunas bandas chilenas que, no sé, escuché, ponte tú, el otro día el disco de una banda de thrash, que todos los temas eran como Tuca Tuca y al final eran muy similares a Slayer. Y tú escucháis el disco y era como casi escuchar Slayer. Casi un homenaje. Claro, era como una banda tributo a Slayer con incluso, y riffs muy similares. Con temas nuevos. Con claro, letras nuevas, entonces no sé. Como que realmente no queremos caer un poco en una cosa de pronto tan hecha. Creemos que el thrash de los 80, o sea, ya Creator, Destruction, Sodom, Exodus, ya hicieron su camino. Hicieron todos los riffs a vivo y por haber, entonces ya como que esa cosa está un poco agotada. Entonces yo creo que igual ahora hay que apuntar un poco a las cosas más modernas. Y ahora me encantan bandas como Soilwork, cosas nuevas, ¿cachai? Más modernas. Pero como lo que se considera ahora que es más hardcore metal que otras cosas. Sí, le ponen etiqueta a todo, compadre. Y soy un poco fuera del tema de etiqueta. Así me gustan las canciones que suenan, suenan canciones, que son metal, que tienen groovy. Y que la gente las puede escuchar y no sé, pues, y se te queda un poco pegado el coro y decir, está bueno el tema, listo. Con eso ya. Tres cucharadas a la papa, ¿no? Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl Imperio Metal. We'll be right back. Imperio Metal. Nos encontramos con el bajista de la banda Ratzinger, Andrés Jara. Hola, hola amigos. Bueno, Andrés, mira, quería más que nada consultarte acerca de que cómo tú ves el metal acá en Chile. Bueno, a modo de intérprete, a modo músico, creo que es una tendencia bastante fuerte, bien arraigada hace bastantes años. Creo que falta empuje igual, creo que falta apoyo, creo que falta más escena. Pienso que estamos muy, muy cerrados en los lugares donde estamos tocando. ¿Tú crees que se da vuelta siempre en las mismas bandas de Dorso, Criminal, Ratzinger? Sí, o sea, en cierto aspecto sí, pero yo te insisto, o sea, el apoyo va más allá de solo tocar. Yo creo que la difusión es un punto importante y ahí es donde nos paramos como banda y el tema de la autogestión es vital. O sea, si tú no tenés un motor interno, no hay forma de... No hay forma de promocionar tu trabajo, no hay forma de lograr objetivos que estén un poco más allá de la plana visual de todo el mundo. Correcto. Tú como bajista, ¿cuál fue tu motivación para hacer música? Mira, la verdad es siempre la motivación que tuve fue un poco... Nació por un tema de escuchar un disco, bueno. Así ¿Qué disco era? Escuché un disco de los Beatles que se llama Abbey Road. Y ahí me voló la cabeza. Independiente de que Beatles no estuvieran por un lado metal, no fuera al sonido que yo estoy interpretando hoy día, pero fue un motor pero totalmente gravitante el momento de decirme por el tema de la música y puntualmente por el bajo eléctrico. Ya, ¿y algunas bandas que te hayan inspirado en tu carrera? Sí, es que la carrera igual ha sido un poco de transformación, ha variado un poco, o sea, las mismas técnicas de tocar, buscar un sonido en particular. Al momento de ingresar, por ejemplo, Ratzinger, tú tienes que acoplarte un poco a lo que existe, al sonido de la banda, y ponerle tu sello también, pero va mucho en ponerte en concordancia con el estilo que estás tocando y buscar el sonido más apropiado. O sea, te lo digo, a uñeta, a ecualizaciones, equipo, setup. Es todo un cuento que tú tenés que asumir en tu cabeza y poder expresarlo con tu sello. ¿Cuáles son tus bandas de cabecera? Bueno, como bajista, yo creo que Motorhead es un motor bastante importante en mi vida. Al lado más extremo, igual me gusta mucho Criminal. Me gusta bastante algo de Fear Factory. Para el lado más rockero, soy AC/DC, full amante del hard rock por ese lado, de las guitarras. O sea, bien 70. Variado, no solamente a más enfocado al metal, sino que al rock en general. Claro. No, en mi cabeza tengo un espectro bastante amplio de escuchar música. Tú, bueno, yo ya le pregunté a Iván, pero igual, ¿tú crees que el metal está muerto o todavía le queda para reinventarse mucho más? No, yo creo que le queda mucho. Mucho, cruzando para el lado más extremo, cruzando para el lado, ya, no sé. Yo creo que hay unas vetas que todavía no han sido explotadas. Te insisto, o sea, el lado porque extremo, por lo que se ve ya está casi todo hecho, está lo gutural, está lo lírico y mezclando algunas cosas, el punk con el rock y el metal, y han resultado algunas cosas bien, pero como que en algún momento se puede pensar de que el metal va a quedar estancado, ¿no? No, yo creo que no, porque al tener nueva sangre, nueva gente, nuevos escuchas y nuevos ejecutores, va a haber algo nuevo siempre. Yo creo que la música se va transformando igual y no es algo que tenga una fecha límite. Yo creo que mientras exista gente que escuche metal y toque metal, vamos a tener siempre nuevos yacimientos de música y de sonido. Ya, y en particular con Ratzinger, ¿qué es lo que más te gusta de estar en esta banda? Mira, puntualmente me gusta el concepto de la banda, que está bastante bien posicionado. Creo que hay harto que hacer todavía en cuanto a lo que es música, a lo que es como trabajo como bajista en lo personal. Creo que es algo, una banda ordenada, creo que es una banda con proyección y con metas claras. Eso es lo que y bien más, manejada. Y bien manejada, es lo que a mí más me llama la atención y es lo que me hace también poner el 100% de mi energía en poder aportar lo mejor. ¿Cuál es el aporte que, según tú, hace Ratzinger para la música en general? Yo creo que es una ventana importante en el tema del mensaje. Es una ventana también al momento de los nuevos sonidos. No sé si nuevo en el propiamente tal de la innovación. Yo creo que es una mezcla inteligente de cosas, más que de una línea general que sea de pe a pa en un puro disco. Yo creo que hay matices. ¿Al tema de la letra o a la música en general? Porque se supone que la letra va ligada siempre con el tema de que de este riff o de este sonido en particular del bajo. ¿Tú crees que va todo unido o es va más enfocado hacia un concepto? Mira, como yo percibo el tema, o como percibo yo el disco 2012, que fue donde más me he impregnado, entiendo que es un conjunto completo de cosas. O sea, va ligado netamente lo que es la letra con la música. Pero te insisto, o sea, yo creo que dos cosas van en paralelo, pero van unidas también, súper fuerte. Eso es como yo interpreto al poco tiempo de estar también en la banda y estar ayudando con las cuatro cuerdas. Estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, ofensas, ofensas. Imperio Metal. Sí, es que ese es el tema, porque que los temas sean pegajosos. Sí, ahora igual hay bandas progresivas que son muy buenas y que tienen temas que no son para nada pegajosos y también en su estilo son muy muy muy buenas, pero a nosotros particularmente, si me preguntáis qué nos gusta o cuál es nuestro estilo, yo creo que nuestro estilo es hacer canciones más que temas, canciones que en el fondo la gente las pueda entender como canciones como tal y pueda en el fondo entender que hay un desarrollo, un clímax, un coro, claro, etcétera. ¿Cuál es la iniciativa por cantar en inglés de Ratzinger? La verdad es que la banda tiene tema en inglés, tiene tema en español, tiene tema en español con coro en inglés, tiene tema en inglés con coro en español. Entonces es por un hecho de satisfacer a todos los públicos, ya que se escucha mucho afuera. Es que lo que pasa es que de pronto hay un tema de carácter de espacio riff, en donde de repente hay temas que son muy rápidos, que definitivamente tratar de hacerle una letra en español, a veces tienes que en el fondo torcerle la mano al contenido que tú querés plasmar porque le calce muy bien. En cambio en el inglés, como de pronto es más corto y todo, como que podés muy, muy fácilmente en el fondo proyectar lo que tú quieres en términos de letra con la canción. Dicen que el inglés es como el mejor idioma para el metal. Sí, ahora, ojo, yo he escuchado bandas de metal en alemán. De hecho, hace tiempo atrás vino una banda que se llama Tonus, que es del guitarrista de Undercroft. Tenían tema en alemán y sonaban la raja. Yo creo que más que el inglés, el anglosajón, de pronto, el inglés de una u otra manera trae raíces germánicas. Entonces, finalmente, como esos modelos de palabras cortas, etcétera, funcionan muy bien. Ahora, el español, claro, lingüísticamente es muy rico porque tiene muchas metáforas y todo lo que queráis, pero funciona para algunas canciones y para otras no. De hecho, yo estaba planteando en el nuevo disco Ratzinger, de pronto decía Dogma, hizo un disco entero en español. Sí. Pero te das cuenta que a veces algunas como palabras, como que, no sé, no suenan muy... Muy acorde, o de repente tiráis un speech y de repente te puede sonar hasta medio comunista, porque no sé, pues de repente como que puteáis algo. O se malinterpreta. Claro, por eso te digo, de repente puteáis contra, no sé, contra el sistema, y en español tiende a sonar medio, no sé, como medio hardcore, no, medio punk, aunque sea metal, como que, este tipo está en contra del sistema y lo que queráis. Es como que te da una connotación y te lleva para otro lado en el cual tú no querés ir, ¿cachai? ¿No? Entonces... es como complicado de pronto. Ya, ¿cómo parte el tema de la banda Ratzinger en sí? ¿Cómo parten ustedes, digamos? Sí, esta es una historia, yo creo que la gente que se mete a la página web siempre cacha muy bien en el fondo. Yo partí en el 2005 con esta banda, con músicos de acá de Santiago. ¿Pero se juntaron ustedes? ¿Eran amigos? ¿Eran compañeros? No, la verdad es que yo había vivido un tiempo afuera y cuando llegué puse un anuncio en un portal que había en esos años que se llamaba Metal Planet, que era como el portal de metal en esos años, y de pronto por ahí me contactaron dos músicos, empezamos a componer, antes teníamos otro nombre, que era como un nombre provisorio, que era Rotten Cat, y después por ahí no funcionó con una formación, después por ahí llegaron otros músicos, hasta que se formó Ratzinger como tal, y a partir de eso grabamos el EP, grabamos el primer disco State Enemy, y ahora el disco 2012. Y bueno, yo creo que el tema del nombre va un poco contra la Iglesia Católica. Es un tema irónico, sí. Tiene que ver básicamente con que el Papa, cuando salió electo, uno de los primeros discursos que él dijo fue que iba a luchar contra la música rock porque él encontraba que la música rock era mala influencia para los jóvenes. Entonces en ese minuto igual consideramos que era... ¿qué le pasa a este tipo? O sea, es mucho peor estar en la esquina drogándose, o mucho peor es lo que hace la Iglesia Católica... ocultando los temas de pedofilia que existen dentro del interior de la iglesia y de pronto haciendo oídos sordos. Entonces, por eso le pusimos Ratzinger en homenaje al Papa, porque finalmente igual va a ser, finalmente igual de una u otra manera sigue siendo una figura que igual se va a proyectar en harto en los años, y creemos que igual de una u otra manera tiene contingencia con el día de hoy. A pesar de que la Iglesia Católica ha perdido mucha... no sé, muchos adherentes. Por ojalá que siga perdiendo más y que desaparezca, compadre, no estoy ni ahí. Oye, ¿y tú crees que el metal en Chile tiene, o no, el metal en general tiene futuro? Porque hay gente que ha dicho de que el metal en algún momento va a morir, que es un estilo que ya pasó de moda, ¿o tú crees que puede seguir reinventándose siempre? Definitivamente creo que no va a morir nunca. O sea... siento que en la medida que en la Tierra exista electricidad, el rock y el metal va a seguir, y lo hemos visto. Pero el hecho de que hayan niños de 13 años con poleras de Iron Maiden, ¿te da una esperanza? O sea, me da mucha más esperanza. Ojalá sí. Yo tuviera un hijo de 13 años que estuviera con una polera de Iron Maiden. Me encantaría llevarlo a los conciertos, enseñarle guitarra y que en algún minuto determinado, cuando yo ya no toque más, tipo arme una banda o si llega con Ratzinger, no sé, a lo Panzer, ahí onda, hijo, papá, hijo, así como el Cano con el tigre. Juan Álvarez, claro. ¿Cachai? Buena onda. Encuentro que no va a morir mientras, como te digo, mientras haya electricidad, yo creo que en el fondo siempre va a haber dónde conectarse a un amplificador y tocar una guitarra con una cápsula y crear música. ¿Pero tú crees que va a haber, siempre tiene que haber un iluminado que haga otro estilo y haga derivar toda la música hacia ese lado y se siga reinventando? Sí, lo que pasa es que aquí hay un tema que es complicado. O sea, yo creo que de una u otra manera esto es cíclico. O sea, en los 80 estaba el thrash. Incluso en los 70 estaba este rock, Deep Purple, Led Zeppelin. Después muchos se empezaron también a aburrir y salió James Hetfield con Lars y hicieron ese par de riff del Hit the Light. Uh-huh. Y crearon la nueva movida del thrash con Exodus, con todas estas bandas. Después salió el glam metal, después todos estaban ya como chatos del glam, los mismos, estos tipos de Seattle que estaban chatos del glam y sacaron como esta onda un poco más entre rock, media con actitud punk, pero con toda esta onda de camisas de leñador, hicieron el grunge. Uh-huh. Después salió toda la onda media hip hopera con el rock. Entonces yo creo que claro, que quizás ahora en el 2012, ya que estamos metidos a lo mejor en una especie de música por el lado del metal como bien progresiva, como con toda esta onda media mechuga, que están saliendo estas bandas que están un poco liderando esta cosa un poco de este metal bien innovador. Uh-huh. Pero de una u otra manera yo creo que va a llegar el minuto en el cual vamos a volver o algo va a pasar. Yo creo que nadie de nosotros sabemos, de repente alguien va a salir con algún tipo de riff o de forma de tocar. Uh-huh. Forma de cantar o forma de pronto de mezclar otro estilo. Y no nos vamos a dar ni cuenta y de repente vamos a decir, oye, cacha, tal banda X acaba de sacar un nuevo estilo y van a ser los que van a liderar el mercado por los siguientes 10 años. Entonces, bueno, eso se va decidiendo con el tiempo. O sea, tú después te das cuenta de que es distinto a lo demás. Claro, claro. Y a veces, yo te digo, y uno en particular, por ejemplo, cuando compone música, de una u otra manera lucha por crear algo interesante. Nosotros, por ejemplo, con el tema Maki Maki, hicimos toda esta mezcolanza de lengua Rapa Nui, que el coro en Rapa Nui, con todos estos tambores al principio, y tratamos de hacer algo como medio ahí étnico. Y nada, quizás ahora en este minuto, igual hemos recibido muy, muy buenas críticas por el tema y por el disco en sí. Pero quizás el futuro te va a dar en el fondo el peso que realmente adquirió quizás el tema en particular en algún minuto terminado. Quizás alguien en 10 años más va a decir, oye, no sé, ¿cachai? Que en el 2000 y tanto había una banda que se llamaba Ratzinger y tenía un tema Rapa Nui y de repente alguien va a decir, oye, compadre, hay que volver a la onda indígena y de repente quizás fuiste... A alguien se le va a ocurrir algo nuevo. Claro, y quizás fuiste punta lanza de algo y no necesariamente nosotros. Hay otras bandas que igual han incursionado con el tema Rapa Nui. Uh-huh. y no solamente de rock o de metal, hay bandas de folclore que han incursionado en temas indígenas. Entonces yo creo que en el fondo nada está inventado. Por ahí el otro día un tipo de una banda... me dijo, no sé, igual decía como que hoy el tema Rapa Nui en realidad como que ustedes lo copiaron de aquí y de allá, y yo le decía, pero ¿quién no copia? O sea, ¿quién no se, no copia? Se inspira. ¿Quién no se inspira o quién no se influencia de algo? O sea, claro. Nadie puede decir, oye, yo hice esto, yo tengo la verdad. Así, al fin y al cabo, a mí me encanta Metallica, Sepultura, Slayer, y obviamente mis riffs tienen un poquito de eso con lo que yo le he podido dar mi toque personal, pero yo creo que no hay ninguna banda que no pueda que diga que en el fondo no ha tomado cosas de otros lados. El mismo Jimmy Page. El tipo por ahí en algunos documentales de blues lo tildan como el gran ladrón de música del blues negro, de este blues que llevó a Estados Unidos en los 50. Tony Iommi habla sobre su influencia de Beatles. O sea, todos se inspiran en algo y como que de alguna manera lo mejoran. O lo mejoráis para bien o para mal también incluso, ¿cachai? Entonces no, por eso te digo, pero por eso a veces suena mucho, suena muy pretencioso de parte de alguna gente cuando dice, oye, yo poco menos. Yo inventé esta weá. Claro, yo poco menos que fui el que trajo el tema Rapa Nui en el rock, en el metal. Y yo el otro día le dije a un tipo ahí por Facebook, bájate las nubes. O sea, olvídalo. No. La verdad es que si yo, por ejemplo, hace poco tiempo fui a Stonehenge, a Londres, tuve la oportunidad de estar ahí en las piedras megalíticas estas antiguas. Y por ahí yo he escuchado bandas de heavy metal que hablan sobre ese tema y todo. Y yo perfectamente podría hacer un tema que tiene relación con Stonehenge y con su cultura. Y no quizá, por eso va a ser una copia. Y no por eso va a ser, en el fondo, que yo me inspiré de la banda heavy metal que quizás nunca escuché en mi vida, sino que claro, el solo hecho de estar allá ya te inspira, en el fondo. Y que uno toque metal y haga riff de metal, bueno, ya esa es una cosa que en el fondo es lo que te gusta musicalmente. Pero creerse como dueño de la verdad por ahí un poco... tiro el palo a... Y yo sé que la persona que está, que obviamente que quizás potencialmente puede escuchar la entrevista, se va a dar cuenta, en el fondo la influencia no tiene que ver con la banda que le puso el primer toque Rapa Nui, sino que en el fondo, como te digo, yo fui a la Isla Pascua, estuve ahí, conocí a su gente, estuve en los monumentos, me gusta el metal. Fue una especie de investigación. Claro, y pesqué la guitarra y me gusta el metal y hice una canción, no la hice por esa banda, la hice porque en el fondo yo estuve allá y me gustó la onda nomás. Sí, pues. Entonces, bueno. Oye, y... yo sé que a las bandas les molestan un poco las preguntas autorreferentes, pero ¿tú crees que Ratzinger es un aporte a la música en general? Yo siento que sí. Yo siento que definitivamente hay un aporte en términos de que el mercado es muy amplio. Entonces siempre va a haber alguien que le pueda gustar tu música y cuando tú encontrás a una persona o dos personas que te dicen, oye, weón, la raja el tema o el videoclip y el tema es tan increíble. ¿Te motiva a seguir haciéndolo? Es que en el fondo ese es tu mercado. Tu mercado puede ser una persona, dos personas, cinco personas, o pueden ser como, no sé, como las bandas gigantes que, no sé, tienen millones de seguidores. Por lo tanto, yo creo que sería muy arrogante de parte de cualquier persona decir que una banda, por muy chica que sea, muy desconocida que sea, no es un aporte a la sociedad o al mercado de la música. O al arte en general. O al arte en general. Yo creo que en la medida en que tú haces un trabajo profesional, en que tratáis de hacerlo lo mejor posible con los medios o con lo que tú podáis, finalmente eso termina siendo un aporte porque siempre va a haber alguien que va a rescatar algo positivo de parte tuyo. Entonces... yo creo que por ahí está la cosa. Y esto es igual que las pinturas o como los artistas que pintan. O sea, tú vayas a ver un cuadro y para ti puede ser, no sé, la raja, para otro puede ser, no sé, feo o ¿cachai? Que no entendió nada del cuadro, que no lo pondría en el living de su casa. Sin embargo, te encontré con otra persona que de pronto el tipo lo compra y lo pone en el living de su casa. Entonces, yo creo que la música es lo mismo. Es lo mismo, claro. Exactamente lo mismo. Así que hay para todo en el fondo, hay gustos para todo. Recover your soul, 'cause it's ready. playing in West Germany. The Olympic Games are resumed after memorial services attended by 80,000 persons are held in Munich. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. Y bueno, ¿cómo fue este tema de telonear a un tipo como Sebastian Bach? Que bueno, hay algunas fotos ahí en Facebook que tú tienes con él. Sí. Él es simpático, es mala onda. El tipo muy simpático, muy buena onda, muy accesible, no para nada un, ¿cómo se podría decir? Un rockstar, un divo, así como que intocable, ¿no? Eso sí que cuando tocamos no lo vimos, porque obviamente el tipo llega del hotel, andan de gira, entonces igual descansan y llegan como a tocar, ¿cachai? Pero después del show hicieron una especie de convivencia, un meet and greet, y llegaron varios músicos de la banda de él, y él en particular andaba ahí tomando una copa de vino, nos sacamos fotos con él, bueno, varias gente, pero el tipo muy accesible, porque ponte tú, yo me puse a conversar un rato y le pregunté, por ejemplo, por en el fondo, si no le interesaba conocer Chile. Cuando no ahora cuando está de gira, sino que por ejemplo cuando él tenga vacaciones o cuando él se tome vacaciones, le contaba sobre lugares interesantes en Chile como la Antártica, como el desierto de Atacama, la misma Isla de Pascua y todo. De hecho él conocía los monumentos de la Isla de Pascua y como que me dijo, es como lo más conocido, claro. Entonces me decía que tiene que ser súper interesante, pero me decía que no tenía tiempo, que era muy caro, como que tiraba la talla y me decía no, tiene que ser carísimo y todo. Yo le decía bueno, o sea, olvídalo. Pero no, muy accesible. Y en general. ¿Y como experiencia musical? ¿Experiencia musical a qué te refieres? ¿Cómo? No sé, o sea, yo voy a tocar al lado de Sebastián Bach, o sea, ¿cómo me siento yo en ese contexto? En el contexto de que te están viendo todos los fans de Sebastián Bach y a lo mejor no conocen tu banda. Sí. Mira, por un lado preocupa un poco, ¿eh? Porque Bach. Igual viene como de una onda viene como de la época del glam, está muy asociado a Skid Row, entonces te encontráis con muchos fans que de pronto son más fans, por ejemplo, de Guns, de Poison, de Skid Row. Y tienen otra onda. Que por ejemplo, un poco lo que hacemos nosotros, que es más un poco más metálica, más pesadito. Pero como la banda tiene dos discos y dentro de los dos discos hay temas muy rockeros, así te digo, de verdad muy rockeros, Side Guys, El Tiempo, El No Tiempo, Set Me Free. Finalmente lo que hicimos fue tomar de los dos discos los temas más rockeros y tocar ese día los temas más rockeros. No tocamos ningún tema rápido ni nada por el estilo, nada de thrash, sino que tocamos puros temas, lo más rockero que teníamos. Entonces, desde el principio como que tuvimos muy buen feeling con la gente, y ya cuando estábamos terminando la actuación, puta, nos aplaudieron la gente como de buena onda. Y apoyando la música chilena. Sí, de todas maneras, ¿cachai? De todas maneras. Es una vitrina importante para uno estar ahí, el grado de complicidad que se crea también con los demás miembros de la banda, estar arriba del escenario, son como experiencias que se viven muy al máximo, y que pasan muy rápido. Después te bajáis del escenario y no te diste ni cuenta que estuviste ahí media hora y fue como que el tiempo como pasó abrir en un segundo. Y cerrar de ojo. Claro, pero es entretenido, me gusta esa. Yo creo que uno vive mucho por ese tipo de experiencia. Yo creo que yo tengo la banda y todo el tema porque estar media hora en un escenario de un concierto internacional realmente se paga todo el esfuerzo y las lucas y el tiempo que se invierten. Correcto. ¿Y otras bandas importantes que te ha tocado telonear? Bueno, Halford, ponte tú, cuando lanzamos el disco, también, mega experiencia. El escenario era mucho más grande que el del Caupolicán en términos de que el espacio era mayor. Uh-huh. Y la producción también cotota, y eso realmente fue también una experiencia al aire libre. También con pantallas gigantes, nos grabaron con pantallas que estaban transmitiendo en HD al mismo tiempo en circuito cerrado de televisión por las pantallas. No, esa cuestión fue realmente. Fue apoteósica, sí, fue a otro nivel. Sí, no, fue muy, muy, muy, muy cool. Y cuando tocamos con Skid Row en el Teletón, que es más íntimo, más chiquitito, también lo pasamos bien. Ahí la gente ahí estaba muy prendida. También la época del año como que acompañó mucho, que ya está, era como noviembre, entonces ya como que toda la gente también anda como con otra energía, que no andáis cagado el frío como ahora. O sea, han tenido la suerte de que las productoras los conocen y les dicen ya, saben que ustedes van a cumplir con el show y van a ir y van a hacer un buen espectáculo, digamos. Sí, aparte que tenemos igual varios plus asociados. No somos de estas bandas que, por ejemplo, el otro día la gente de Darrell, de la cerveza Darrell, nos invitó a tocar a un concierto. Uh-huh. Y me encontré con los CEOs, con los dueños de la empresa. Y me dijeron algo muy que me pareció igual bastante interesante y un poco cómo funcionamos nosotros, ¿no? El tipo llegó y me dijo, porque a todo esto se tuvieron que cancelar un par de fechas de este concierto porque no hubo mucho quórum de parte de los fans de las bandas. Por ejemplo, tocó, no sé, Mar de Grises, ponte tú, y habían, no sé, 150 personas, 100 personas, había muy, muy, muy poca gente. Entonces los tipos por el concierto perdieron mucho dinero con la producción. Entonces tuvieron que cancelar un par de fechas futuras y por ahí nos trataron de acomodar, pero yo justo tenía como no acomodó, teníamos los de baja, estaba todo muy encima, entonces cambiar la fecha ya era complicado. Pero una de las cosas que me dijo los tipos, que nosotros como banda habíamos sido lo único que realmente nos habíamos preocupado, sin desmerecer a las otras bandas que también lo hicieron, pero lo que realmente se había notado era de parte de Ratzinger, realmente había bombardeado las redes sociales, Twitter, Facebook, habíamos mandado comunicados de prensa a los medios, realmente habíamos hecho un trabajo interesante de prensa. Y los tipos realmente lo valoraron y dijeron, bueno, realmente ustedes pues, son una banda que igual da gusto invitarlas porque se comprometen por lo menos con el show y no son como que yo te invito y de ahí no te veo más hasta el día del show y no hiciste nada por invitar a tus fans. Entonces yo creo que hay un apoyo fuerte también de parte de nosotros. ¿Tú crees que falta eso en las bandas? Alguien que sepa manejar las bandas, que sepa cómo manejar este tema de las comunicaciones con otros medios. Definitivamente. Hay bandas que lo hacen muy bien también, no solamente nosotros, hay bandas que lo hacen muy bien. De una u otra manera, bueno, con los años y las trayectorias que tiene Dorso y otras bandas más, tienen muy buen marketing, muy buenas gráficas, algo han trabajo aprendido del medio. No, esos tipos ya en años, entonces lo hacen muy bien, pero por eso te digo, no, y nosotros también hemos aprendido de ellos, de las bandas que lo hacen bien en el fondo. Pero yo creo que claro, que hay bandas que de pronto el tema de cómo proyectarse uh-huh. en los medios es un tema importante y que de pronto es un tema que debe de ir la mano con la música, no solamente tocar, sino que también la puesta en escena, cómo te vestís para tocar, el marketing que proyectáis, todo. Por último, para como terminar la entrevista, ¿qué es lo que se viene para Ratzinger ahora en un futuro cercano, sin ser vidente? Ahora estamos componiendo el nuevo disco. Uh-huh. Tenemos 10 temas ya. ¿Tiene alguna fecha eso? No, fecha no tenemos porque lo queremos tomar con calma. No, no uh-huh. queremos en el fondo proponer una fecha y que después no la podamos cumplir. Pero en estricto rigor lo que estamos haciendo ahora es componer. Tenemos 10 maquetas ya listas, armadas. Aún no se ha grabado nada de eso. No, aún no se ha grabado nada, pero tenemos las maquetas con batería y con batería secuenciada y todo un poco para tener la idea de cómo están quedando las canciones. Uh-huh. Y yo creo que una vez que terminemos estas maquetas, recién ahí vamos a pensar en el fondo dónde grabar y ahora estamos definiendo también el tema del concepto, que también es un tema que también es difícil de agarrar en el fondo. El primer disco, el State Enemy, hablaba como todo el tema de los atentados de las Torres Gemelas. El disco 2012 hablaba como todo este tema de los mayas y todo este tema de un poco de la saturación y el tema del daño a la tierra, etcétera. Y ahora queremos encontrar también un concepto interesante para el tercer disco. Entonces andamos como en busca de eso, investigando qué puede ser algo interesante. Bueno, te agradezco, Iván, por la entrevista. Espero que lo hayas pasado bien, que te hayas entretenido hablando conmigo. Y bueno, un saludo para la gente de darkzone.cl. Bueno, compadre, a toda la gente de darkzone.cl que escucha el programa, los invitamos a que se metan a www.ratzinger.cl y que desde nuestro sitio web están todos los links al Facebook, al Twitter, a la página de YouTube, a todas las redes sociales. Tú vas a estar atento a todos los contactos que hagan los fans. De todas maneras. Sí, yo y Andrés Jara, el bajista, Helio Hidalgo, que es el otro guitarrista, siempre todos muy atentos ahí de lo que está pasando en internet. Y como te vuelvo a repetir, hemos tenido muy buen feedback de la gente en las redes sociales. La gente nos comenta, a veces posteamos temas, videos, preguntas. Y siempre como que hay mucha gente ahí tirándonos buenas vibras y buena onda. Eso siempre es bueno. Sí. Te agradezco, Iván, muchas gracias por la entrevista y espero que nos veamos en alguna otra ocasión. Perfecto, ya, compadre, nos vemos. Chau. Chau. Defense.